Bueno, y para la gente que me está escuchando, ya saben, la próxima semana yo voy a estar al aire allí en vivo. Estoy cerrando una última semana de actividades en España, moviéndome de sitio en sitio. A mí no me interesa solo ir al centro, a las ciudades grandes, sino también ir a lo que se llama la periferia, porque España también tiene una periferia. Estamos aquí recibidas y le agradecemos la hospitalidad a la compañera Mauri Huarachi. Ella, yo la he conocido hace muchos años, siempre comprometida con la lucha social, y que luego acabó aquí en España. ¿Cómo es? ¿Qué te trajo aquí? ¿Hace cuántos años vives aquí, Mauri? Hola, María. Vivo, bueno, en el 95 me vine. Creo que ya son 12 años. ¿O más? Más, sí. Esos son los años que vivo. ¿Qué te trajo a España? ¿El amor? Pues sí, la verdad que sí. Por cosas de la vida, mi compañero, ¿no?, con el que comparto mi vida, él es de aquí, ¿no?, de Alicante. Y bueno, hemos vivido en Bolivia muchos años juntos, ¿no?, 8 años, pero bueno, por situaciones así de salud, decidimos, ¿no?, que para él era mejor vivir aquí, y nos vinimos. Ahora, Mauri, tú, y te lo digo así de frente, porque yo sé que tú con mucha madurez política vas a saber comunicarles, esto nos van a escuchar muchas mujeres bolivianas, muchos hombres bolivianos. Hay un mito de que el príncipe azul es europeo, ¿no? De que para una mujer casarse con un hombre europeo es, pues, no sé, es la suerte, ¿no? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué es lo que tú has visto en tu entorno de ese tipo de uniones? ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te gustaría decir sobre eso? Bueno, como bien lo dices, es un mito. Yo creo que el hombre español es igual de un hombre machista, es un hombre, bueno, pues que tiene, es igual que un hombre boliviano, ¿no?, con toda la, con la herencia, ¿no?, de un patriarcado tan, tan fuerte. Pero bueno, en mi experiencia, bueno, tengo mi compañero que se replantea constantemente su masculinidad, lleva casi 20 años trabajándose, ¿no?, que era también una de las cosas que por las que yo continúo con él, ¿no?, porque él desde que empezamos juntos empezó a trabajar. Y bueno, pues entonces, bueno, debo decir que también son los marcianos que hay, que son muy pocos, ¿no? Aquí y en España y en todas partes son muy pocos, ¿no? Ahora estamos con Mauri Huarachi, una mujer boliviana migrante que vive acá, hace muchas cosas. ¿Cómo sientes tú que él se replantea su masculinidad? ¿Cuáles son las prácticas de replanteamiento de su masculinidad que a ti, como su compañera, te parecen concretas, válidas, interesantes? Bueno, a ver, yo lo veo, básicamente se replantea en dos momentos, ¿no? Una, en la parte práctica, o sea, todos los días, bueno, pues en casa tenemos una forma, ¿no?, de compartir todas nuestras actividades. La casa es nuestro común, pues yo lo llamo lo común, y en lo común está todo, desde la limpieza, el aseo, la crianza, ¿no? Y luego, es una cosa así un poco rara, que el pacto entre nosotros, ¿no?, entre él y yo, es la cuota histórica, que lo llamamos. A ver, qué interesante es eso, a ver, la cuota histórica. Bueno, la cuota histórica, bueno, es que él, en temas de casa, de la crianza, él hace el 70% y yo asumo el, ¿no?, el... ¿Por qué esa es una cuota histórica? ¿Por qué no es el 50-50? Bueno, porque él también asume, ¿no?, que él asume que es importante, digamos, asumir la paternidad, ¿no?, la paternidad, los cuidados, y de hecho, ¿no?, era, digamos, una de las cosas que lo planteamos incluso antes de que nacieran nuestros hijos, ¿no? Es decir, que cómo queríamos educarlos. De hecho, yo me he planteado mucho sobre mi maternidad, y él el que se ha animado mucho, y bueno, de ahí hemos empezado a ver, ¿no?, este punto del 70-30, que claro, eso es una cosa interna nuestra. A ver, la cuota histórica que nos está planteando Mauri Huarachi es que los hombres asuman el 70% del trabajo en la casa y las mujeres el 30%. ¿Sí? Hermana querida, muchas mujeres te van a entender y tienes razón, pero no lo hago porque voy a perder a mi compañero. porque él no va a querer, porque su mamá nos va a criticar, porque el vecino nos va a criticar. Y eso va a funcionar 3 meses, pero no 5 años, no 10 años, no como proyecto de vida. Pues es, realmente ese es un tema que él ha tenido que asumir y ha sido, pues también, no le han entendido, ¿no? Esto primero, él trabajaba en Bolivia, él iba con el crío, con el niño a su lugar de trabajo y a veces no entendía, ¿no? Entonces a veces sus mismas compañeras asumían, no, inmediatamente él iba con el niño, pues asumían, ¿no? Que tenían que ayudarle, ¿no? Ayudarle a él. O aquí también ha tenido problemas en ese aspecto, ¿no? Porque también las instituciones como que no están bien, ¿no? Que vayan los hombres con los hijos y de hecho ha tenido problemas también en algunos de sus trabajos donde le cuestionaban, ¿no? Cuando él decía que tenía que ir a atender a sus hijos, que tenía obligaciones y como que no entendían eso. Es vivir a contracorriente. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora, Mauri, pasaremos a otro tema. ¿Qué es ser boliviana en España? ¿Cómo ves tú a la gente? Hablando de Murcia, estamos hablando de una sociedad agrícola, de una sociedad de industria alimentaria, de una sociedad donde hay mucho trabajo migrante, que yo le llamo de exilio del neoliberalismo. ¿Cómo ves tú todo ese panorama? Pues yo creo que, a ver, veo una sociedad boliviana que está muy absorbida por el trabajo, ¿no? Y también entiendo, ¿no? Porque trabajan mucho, trabajan en, pues de sol a sol, podríamos llamar, ¿no? Y personalmente yo no he visto, digamos, a nivel de movimientos sociales, no he visto incorporarse, ¿no? A diferentes grupos. Hubo un tiempo en que sí que había una propuesta que era interesante desde mi punto de vista y era a través de personas inmigrantes de diferentes países latinoamericanos, que se llamaba Plataforma Movimientos Latinos en Movimiento, que lo que se trataba era articular desde los movimientos sociales. Pero ese proyecto ha funcionado un tiempo y luego pues se ha ido diluyendo, ¿no? Y yo más bien pienso que hay más bien personas concretas que están haciendo cosas concretas más que como comunidad. Pero a ver, los bolivianos y las bolivianas vienen acá, trabajan de sol a sol. Dejan su vida, dejan sus sueños, dejan muchas veces sus guaguas para que sus guaguas accedan a una vida de consumo. ¿O cuáles críticas tienes tú de ese modelo de renuncia? Ya no es extractivismo siquiera, yeah. Es de renuncia total, de abnegación total a tu espacio, a tus sueños, para que tus hijos, tus hijas puedan acceder a trabajo, educación, no sé, vivienda, salud. ¿Qué piensas de eso? Pues realmente, precisamente es un tema que yo creo que es, no sé, a mí me duele mucho, ¿no? Porque de pronto sus padres, sus madres están trabajando aquí y hay una ruptura, ¿no? En el país de origen, ¿no? Porque sé que allí esos adolescentes, esas jóvenes están abandonadas, ¿no? O sea, abandonadas. Y probablemente también hay eso que se vive, como antes había el sueño americano, también hay el sueño europeo, ¿no? Una vez yo conocí a una boliviana que trabajaba en un locutorio y yo la conocía y fui un día a visitarla y me dijo, y cuando yo veo, lo que veo cuando viene aquí la gente boliviana es que antes de ir a Bolivia dejan de trabajar, se arreglan las uñas, las mujeres, ¿no? Porque no quieren ver, ¿no? Que tienen los callos en las manos y van como de apariencia, ¿no? O sea, con apariencia cuando aquí viven en situaciones también otro tipo de situación, ¿no? Una situación mucho más, de hecho viven familias en un mismo piso y entonces, bueno, esa es la realidad, es una realidad muy dura para la gente que vive aquí. Ahora, Mauri, ¿cómo es la sociedad española en ese sentido? ¿Es una sociedad racista? ¿Es una sociedad excluyente? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería la crítica? Bueno, yo creo que como en todas partes hay de todo. Pero es cierto que también hay se ha creado últimamente como un movimiento muy fuerte racista, ¿sí? Podemos decir que hay gente muy racista. Estamos con Mauri Huarachi, ella es una mujer boliviana casada con un hombre español, Pero francamente, en una lógica de lucha, de resistencia, yo estoy en Murcia para dar una serie de actividades, pero gracias a que ella está aquí, a que ella me ha convocado. Cuando ella se vino de Bolivia era una mujer de lucha y sigue siéndolo. Aquí, ¿cómo has mantenido encendido tu fuego de rebeldía? ¿En qué luchas estás? ¿Y por qué eso ha sido importante para ti? ¿Por qué no te has acomodado una vida burguesa, digamos, de estabilidad económica, de tener tu casa y de tener para llenar la olla con buena comida? Y bueno, te has conformado, te has resignado. ¿Por qué no lo has hecho? Bueno, desde que llegué me incorporé a diferentes movimientos sociales. ¿Fue difícil? La verdad que no me ha resultado difícil, ¿no? Porque, a ver, yo hice la analogía, ¿no?, que quería tener espacios y grupos afines iguales que tenía en Bolivia. O sea, yo en Bolivia yo tenía un grupo, grupos de amigos y amigas que hemos estado en diferentes movimientos y buscaba lo mismo. Y claro, y cuando uno busca, pues encuentra, ¿no? Y yo encontré, he participado en la plataforma Pobreza Cero, ¿no?, donde durante muchos años he trabajado en la coordinadora de ONGs, y desde allí conocí a diferentes plataformas. Pero a través de ese espacio también me ha posibilitado conocer otros espacios de feministas, conocer grupos de mujeres, conocer otros movimientos sociales en los que me he ido, pues, poco a poco abriendo espacios, ¿no? Y de hecho, pues así es como he empezado, ¿no?, a tener diferentes espacios de movimiento. Del conjunto de movimientos, de luchas, porque no vayan a creer la gente que nos está escuchando que acá no hay lucha social, del conjunto de luchas sociales que has visto, ¿cuáles son las que más te han seducido y por qué? Yo creo que el movimiento feminista es un movimiento con las compañeras con las que me he encontrado. Yo creo que es el feminismo es el movimiento que más me seduce. Es el movimiento que me seduce. Pero, ¿qué más te seduce del feminismo? ¿Qué es lo que más te seduce del feminismo? Bueno, del feminismo me seduce muchas cosas. Sobre todo estar en, bueno, una lucha frontal contra el patriarcado, pero también una lucha, ¿no?, de reivindicar los derechos de las mujeres, de estar metiendo el dedo constantemente en la llaga del, ¿no?, de no sé, no quiero redundar, pero del patriarcado. Y bueno, es donde más complicidades he encontrado, ¿no? Al margen del movimiento, yo también estoy en una asociación que tenemos una conexión mucho con Bolivia, que se llama un espacio Amigos del Alto, Amigos y Amigas del Alto, que es una asociación, ¿no?, que, bueno, apoyamos concretamente en proyectos concretos en La Paz. Y bueno, pero donde yo me encuentro en mi espacio es con mis compañeras, con los grupos que he conocido durante estos años y con las que hemos ido entablando, pues, hermandades, donde hemos ido sororidades, hemos ido tejiendo un tejido, ¿no?, de feminismos. Entonces yo creo que estoy ahí donde me siento cómoda. ¿Cómo ves al país desde acá? Bueno, yo creo que, a ver, mirar desde fuera, no, todo lo que nos llega es a través de la prensa, ¿no? La prensa o páginas de movimientos sociales. Y yo la verdad que lo veo muy cambiada, ¿no? O sea, hace 2 años estuve en La Paz y he visto un cambio, por lo menos a nivel de infraestructuras, se ve un cambio muy fuerte, ¿no? Para mí me ha impactado, ¿no?, los cambios que he visto de forma, por lo menos, hacia afuera. Pero a nivel, digamos, de institución también veo que veo una sociedad que ha ido creciendo, pero también si hay una sociedad que también creo que se ha ido desmovilizando. No sé cómo comentarte, ¿no? Que antes de irme yo veía a un pueblo muy organizado, muy movilizado, y creo que a veces lo que veo ahora me da la impresión es de que se ha institucionado la movilización, no sé si se ha institucionalizado, y eso, pues, yo creo que crea una ruptura, ¿no?, entre la forma, digamos, de hacer por algo que realmente crees, a la forma de hacer por una subvención o porque un gobierno, digamos, te subvenciona tu movimiento o te fortalece tu, qué sé yo, tu junta vecinal, qué sé yo. Entonces yo, desde aquí se ve como esa ruptura. Y es una cosa que a mí personalmente me da pena, ¿no? Porque antes me parece que había un movimiento muy, muy fuerte de resistencia. Claro que sí. Estamos escuchando a Mauri Guarachi. Ella es una mujer que estuvo en luchas sociales en Bolivia, que está ahora en España hace muchos años. ¿Cómo es ser madre de hijos españoles? Pues, a ver, me ha resultado bastante... Para mí ha sido una situación bastante extraña, ¿no? Porque en Bolivia yo iba a veces con mi hijo y alguna vez me han preguntado si yo era su cuidadora. Me ha pasado alguna vez, ¿no? Me ha pasado alguna vez, estando en el autobús, en el minibús, me ha preguntado si yo le cuidaba a mi hijo. Y a veces, y aquí, es, o sea, le pasa a veces al contrario, ¿no? A mi compañero, ¿no? Si él es el padre, digamos, ¿no? De mis hijos. Es una situación así un poco compleja, ¿no? Porque me da la impresión de que no se acepta, ¿no? No se acepta del todo, digamos, esa relación. ¿Es un mestizaje? Pues, bueno, sí, yo creo que sí, que es, claro, ellos son bolivianos, son españoles, tienen, ¿no? Tienen la... ¿Cómo lo viven ellos? A ver, no conoce, ¿no? El pequeño no conoce, entonces, pero lo vive pues a través de las cosas que yo le cuento, yo le cuento cómo es Bolivia, le cuento todo, su historia, le cuento, ¿no? Porque me interesa también que conozca sus raíces. Y ellos lo ven como lejano, pero sí que tienen ganas también de conocer e ir, ¿no? El mayor lo vive de otra manera, ¿no? El mayor, creo que, bueno, pues también por la edad que tiene, yo creo que se siente más cómodo, ¿no?, con su nacionalidad española. Ahora, en el sistema educativo acá, ¿ellos han tenido algún problema? Bueno, la verdad que no han tenido ningún problema, ¿no? En su primera etapa de... ellos han estudiado en una escuela un poco diferente, ¿no? Era una escuela donde se fomentaba mucho el asamblearismo, muchas asambleas, era como una especie de cooperativa, pero una escuela más o menos, no era exactamente una escuela libre, pero tenía muchos, ¿no?, de vida comunitaria. Ellos han estudiado. Y luego en el instituto, ¿no?, donde ahora está el menor, no han tenido ningún problema, la verdad no... Ahora, yo estoy con una mujer a quien respeto muchísimo, justamente porque ha ido cuidando los detalles de la vida cotidiana. Para mí, una parte muy importante de la lucha no está pues en la mani, sino está en la vida cotidiana, en cómo se construye la cotidianidad. Mauri, para cerrar bien cortito, ¿por qué es importante organizar aquí, por ejemplo, que yo venga de Mujeres Creando? Yo quiero que la gente me entienda, yo vengo con una agenda armada, vengo con mucho cariño a Murcia, pero en Murcia hay pocas actividades culturales o hay pocas, o sea, pocas veces se presenta esto de que cosas que se dan en otras ciudades se den también en Murcia. ¿Por qué resulta interesante? ¿Por qué resulta importante? Bueno, personalmente pienso que la propuesta, ¿no?, de tu propuesta nos está movilizando a las mujeres feministas de Murcia, feministas autónomas, porque también hay diferentes corrientes, está claro, pero nos moviliza porque también yo creo que para nosotras es así como ha sido como un pretexto también para movilizarnos y nos hace falta. O sea, yo creo que se tiene que aprender mucho de las periferias, tiene que aprender mucho desde de países como Bolivia, de otros de países latinoamericanos, africanos, porque muchas porque formas organizativas, porque las luchas callejeras aquí no son fuertes. Entonces y la verdad que como que hace falta, ¿no? Esas experiencias que aquí pues nos viene bien y también nos anima, y yo creo que por eso es importante, ¿no?, porque nos está interpelando a que a que podemos hacer otras cosas, porque aquí vivimos más o menos cómodas, tenemos más o menos una estructura, nos movemos, muchas hacen feminismos muy, qué sé yo, desde las redes sociales, ahí todo guay, o no, un feminismo mucho de palabra, pero a mí me importaba, o sea, me interesaba que también puedas dar otra visión, ese feminismo de la calle, ese feminismo que interpele a la sociedad, ese feminismo que está tejiendo a mí esto me encanta, ¿no? Que está tejiendo con diferentes grupos, con la gente del día a día, con la gente, o sea, eso todavía nos falta. Yo creo que en Murcia lo que yo veo, que el feminismo, pienso, que tiene que tener más relación con los movimientos sociales, tiene que hacer más relación con los grupos de madres que todavía hay, tiene que hacer relación con personas que ni siquiera se han cuestionado, ¿no?, sobre el feminismo, por los feminismos, y que viven pues enraizados en otra cultura. Entonces yo creo que hace falta tener esa conexión, ¿no?, esa conexión con lo cotidiano. Muchas gracias, es un honor hablar contigo. Tus palabras finales. Gracias, María. Pues nada, pues un saludo a la gente que bueno, yo la verdad que también extraño La Paz, y bueno, que también sigo a través de Radio Deseo, me informo sobre el acontecer político, social, pero también sobre las actividades que realizan, y para mí también es un espejo, ¿no? Es un espejo que viene de lejos para, bueno, para seguir y bueno, pues y para seguir comprometiéndome en lo que creo. Llorar.